Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Lo conocieron como el cantor del río y había nacido en un municipio pequeño para las dimensiones de Colombia que se llama El Banco, que está en el departamento de Magdalena, en el Caribe colombiano. Estoy hablando del maestro José Barros, autor de La Piragua, de La Navidad Negra y de otros grandes clásicos del folclore latinoamericano. Compuso más de 700 canciones, pero principalmente cumbias, vallenatos, bambucos, porros y otros ritmos del folclore colombiano. La Piragua es, sin dudas, la obra más conocida de José Benito Barros Palomino y se difundió, se conoció en Colombia en 1969. Por cierto, estoy hablando hoy de algo que ha trascendido absolutamente a Colombia para ser parte de esas canciones clásicas, populares, no sé si de todo el mundo, posiblemente no, pero por lo menos, y no tengo ninguna duda, de todo el continente latinoamericano. Era una cumbia romántica que fue interpretada primero por el trío vallenato Los Inseparables y unos meses después la cantó Gabriel Romero. Contaba la historia de una embarcación que en las noches desafiaba la tormenta, seguida por un ejército de estrellas que la llenaban de luz y de leyenda. Una de las hijas de José Barros, que se llama Verushka, contaba que el padre decía que cuando él tenía 8 o 9 años, junto con sus grandes amigos Nicanor Pérez y Próspero Esparragosa y el hermano menor Adriano Barrios, se tiraban al río a nadar. Recordaba que en esos chapuzones llegaba un señor vestido de blanco y sombrero en una canoa inmensa. Ellos se subían a recoger los plátanos y las piñas casi en forma de juego para llevarlos a la casa. Ese personaje se llamaba Guillermo Cubillos, que era un navegante y comerciante que se había establecido en Cundinamarca en 1863 y que transportaba mercancías entre ese municipio del Banco y La Dorada, y que luego decide radicarse del todo en Chimichagua, donde forma a su familia. Construyó ahí una embarcación de madera que tenía más de 10 metros de largo y 3 de ancho, con el fin de llevar las mercancías entre el Banco, viejo puerto, y las playas de amor en Chimichagua. Hoy quiero invitarles a que escuchemos juntos a Gentil Montaña, que fue uno de los guitarristas clásicos más importantes de Colombia, pero que también tuvo la extraordinaria capacidad de trabajar sobre los ritmos populares de Colombia. En este caso, él hizo esto que se llama Las Cumbias de José Barros, donde junta La Piragua y La Navidad Negra, que fue otra de las composiciones más clásicas del maestro José Barros. Gentil Montaña también fue un compositor de música colombiana. Dentro de esas composiciones están las 3 suites colombianas, los impresionantes 12 estudios de pasillo que les recomiendo si tienen la oportunidad de escuchar, la sonata Canto al Amor para 2 guitarras, 3 fantasías y el preludio para un tema distante. Disfrutemos juntos de estos clásicos de la música popular colombiana, La Piragua y La Navidad Negra, en la clásica guitarra de Gentil Montaña. Las cumbias de José Barros, que es una composición de Gentil Montaña, en esta parte de Mundos Diferentes. Thank you. sonidos diferentes. Para este primer disco, Rosa de los Vientos, eligió 10 temas de raíz folclórica donde encontramos canciones propias y versiones de autores latinoamericanos como Gilberto Gil, Jorge Drexler, Lenine, Eladia Blázquez, María Gadú, el mencionado Alejandro de Bríes y Diego Paskowski, entre otros. Además, se privilegian los arreglos vocales en estos grupos. Y aunque las cuatro voces no siempre llegan a capitalizar la sinergia, tal vez por la similitud de sus registros, alcanzan muy buenos resultados en Que he sacado con quererte de Violeta Parra o en Doña Inés y, por ejemplo, una letra hermosamente simple del uruguayo Fernando Cabrera que cuenta con la intervención del autor. Los escucharemos desde su disco de Viento y Rosas, la canción Babalú. Saramaguá, Babalú, ayé, trae una canción pa' que duerma mi niña bien. Ya se fue lo malo, sururú, pa' que sueñe su capitel. Diferentes.